senador Gabriel Smalley a hablar de economía lunes, miércoles y viernes en nuestra línea por la 90 a las 8 de la mañana. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo está usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno. Bueno, vamos a cumplir lo que habíamos dicho. Vamos a irnos de vacaciones. Ajá. A ver, ¿cómo surge esta columna, digamos? Del otro lado de la frontera, Brasil ha vuelto a revaluar su moneda. Uh-huh. Y más allá de los beneficios que eso tiene para los exportadores argentinos, va a producir un encarecimiento en las importaciones que haga la Argentina. Uh-huh. Esto va a traer aparejado un aumento en los insumos básicos importados desde ese país, lo que nos va a generar internamente un cierto grado de inflación que seguramente se va a estar trasladando a muchos sectores de la industria. Con lo cual es un poco, con respecto al sector industrial, preocupa un poco el escenario del año que viene, ya que se va a producir un desequilibrio en el cual vamos a poder importar, me imagino yo, menos insumos que este año 2009. A partir de esa noticia es donde nos surge, oye, bueno, que ya estamos en diciembre, ¿cómo viene la mano para las vacaciones? Entonces empezamos a pensar, como todos los años vemos, las playas del exterior van a recibir una gran cantidad de argentinos, pese a que este año ya no van a ser tan económicas como años atrás. Ajá, qué macana, ¿no? Ajá. El combo era más que tentador, digamos, ¿no? Sí, sí. Playas con aguas transparentes y cálidas, arenas mucho más blancas que cualquier ciudad de la costa atlántica, menos viento y precios mucho más bajos. Ajá. Pero las cosas han cambiado. Y en los últimos años, y en especial en este año que va a empezar ahora, partir de vacaciones a otro país ya no es lo más conveniente para un bolsillo especificado. Ajá. Entonces, cuando nos pusimos a analizar a ver qué era lo que iba a ser más económico en estas vacaciones 2009-2010, si era un fernet o una caipirinha, un chivito uruguayo o un choripán, empezamos a mirar los lugares que son tradicionales, digamos, de vacaciones de argentinos en el exterior. Ajá. Punta del Este es uno de los destinos turísticos para quienes tienen el suficiente dinero para hacerlo frente. Ese balneario sigue siendo el más caro, uno de los más caros de, podemos decir, Latinoamérica. Y a medida que el peso argentino siga devaluándose, más caro es viajar a la ciudad uruguaya, que maneja precios en dólares. Uh-huh. ¿Mm? Una alternativa para llegar a la costa uruguaya es cruzar el Río de la Plata por medio de la empresa Buquebus, donde la tarifa más económica, estamos hablando de 200 pesos. Uh-huh. ¿Mm? Los que quieran hacer el viaje en auto, o llevar el auto en el Buquebus, mejor dicho, la tarifa está en 450 pesos. Y el buque que va a Montevideo es mucho más práctico, ya que está mucho más cerca que la que Punta del Este, 130 kilómetros menos, y el valor del buquebús para llegar de Montevideo a Punta del Este, más el buquebús a Montevideo, vale unos 700 pesos. Uh-huh. Para lo que vale en auto, el litro de nafta en Uruguay cuesta 1,5 dólares, un dólar y medio, y 1,4 cuesta el gasoil. Uh-huh. ¿Estamos? Está bien. Y los que no quieran, que tengan ganas de hacer un viaje corto, 290 dólares cuesta el pasaje en avión hacia esa ciudad. Bien. Un alquiler. Está muy de moda, discúlpeme, sí, ya que estamos muy turísticos, está muy de moda también el norte de Uruguay sobre el Atlántico. Exactamente. Lugares más tranquilos, más económicos, zonas de cabañas, no muy poblado, cerca de la frontera de Brasil. No me salen ahora ni en el... Punta del Diablo, por ahí. Exactamente. Uh-huh. Alquileres, porque tenemos algo de ahí, ¿sí? Primera Ajá. quincena de enero. Un departamento tipo de dos dormitorios, ¿sí? Primera quincena vale 2.200 dólares en Punta del Este. Ajá. Con servicio de garage y con piscina estamos hablando de 3.000 dólares. ¿A ti me seguís? Sí, sí. Ahora, estoy tomando nota, ¿eh? Estoy tomando nota. Bien. En el lugar donde vos dijiste, a medida que pasamos Punta del Este y nos vamos alejando, digamos, o sea, no cerca para la Argentina, sino yendo, empezando a bordear toda la costa uruguaya, yéndolo como para Brasil, uh-huh. los precios van disminuyendo a llegar a ser un 60% de esto que yo te hablé. Tal cual. Es decir, que un mismo departamento que en Punta del Este cuesta $2,200, estamos hablando de aproximadamente $1,400 en esa zona que vos nombrabas recién. Uh-huh. ¿Mm? Para que te hagas una idea. En promedio, un café vale $2, un chivito, que no es más que un asado, digamos, sí. Vacío, mejor dicho, $8. Uh-huh. Cada baguette cuesta $1, sí, para que no vayamos haciendo ni idea, 100 gramos de jamón cocido vale $1,4 y una gaseosa cola vale $2, la de 1.5 litros. ¿Mm? Bien. Esto como para tener un valor de referencia. Sí, está más barata que acá. ¿Eh? Está más barata que acá. Vos sabés que lo que no hemos detectado es grandes diferencias en lo que es comida. Ajá. ¿Sí? Bien. En todo lo demás, sí, pero en todo lo que es comida te sale más o menos lo mismo. Sí, sí, una de 2 litros me cobraron 10 pesos el otro día. Por eso, comer vale más o menos lo mismo. Ahora nos vamos a Brasil. ¿Eh? Nos vamos al país de la samba. El tema es, con el cambio que hay hoy, Brasil conviene mucho, pero mucho menos que otros años. Por lo que creció la moneda brasileña este año 2009 respecto al dólar. ¿Mm? Por lo cual se esperan, a su vez, que si bien se calcula que vayan menos turistas, como el aluvión de argentino en general es muchísimo, igual ya están hablando de una temporada exitosa. Uh-huh. En algunas zonas de Brasil ya tienen todo vendido desde hace 2 meses. Ajá, en otros lados, en otras zonas están hablando de que enero está tomado ya en un 95%. Uh-huh. ¿Mm? Cuando estamos hablando que en la República Argentina, Pinamar y Mar del Plata, estamos hablando de reservas que a gata llegan al 50%. Bien. ¿Mm? No sé si soy claro qué quiero decir. Clarísimo. Conviene menos irte a Brasil y sin embargo está todo tomado. Sí, sí, sí. Bueno, sí. La crisis. Lo que pasa es que hubo muchas empresas que, previendo esta diferencia de cambio, largaron unos combos de estadías bastante tentadores. Uh-huh. 8 días en Búzios con 7 noches, aéreo, posada con desayuno, no unos $860 más o menos. Uh-huh. Una opción algo más costosa es el norte de Brasil, vamos a decir Puerto Seguro, donde estamos hablando de $1,120 también por 8 días, 7 noches con aéreo. Uh-huh. ¿Sí? Con lo cual... Aéreo incluido, ¿no? Aéreo incluido. Ajá. ¿Mm? Uh-huh. Cuando nosotros empezamos a mirar, a hacer estas comparaciones, dijimos, bueno, a ver, ¿cuál es la alternativa más económica para ir a Brasil? La alternativa más económica y la predilecta por los argentinos es el sur de Brasil, ¿sí? Con aguas cálidas, algo de lluvia, playa algo angosta, es decir, estamos hablando de Florianópolis, destino de moda entre los contingentes de jóvenes y de familias, digamos, donde se puede ir en auto. Claro. Te digo, hoy es muy difícil conseguir pasajes de avión para lo que es enero y febrero. Uh-huh. Si no llegan a agregar adicionales, es muy difícil conseguir. Uh-huh. El viaje en avión para enero y febrero, si no contratás un combo, te estás costando $800, para que te hagas una idea. Claro, claro. En micro, tardás 24 horas en llegar, más o menos. Uh-huh. Te la regalo en figurita. Sí. Y el pasaje anda entre 800 y 1.000 pesos. Los que van en auto... Hay que tener en cuenta que el combustible en Brasil es mucho más caro que en la Argentina. El litro de nafta vale allá lo que sería 5.5 pesos argentinos. Ajá. ¿Sí? Lo mismo que acá vale algo más de 3 pesos, allá vale 5.5 pesos. Ajá. En lo que hemos podido averiguar, en la comida, volvemos a repetir, no hay mucha diferencia con la Argentina. A su vez, en la zona del sur de Brasil se sirven platos muy parecidos y hasta en algunas zonas... los precios pueden resultar más económicos. ¿Sabés qué es más barato en Brasil que en Argentina? Los precios en los balnearios. Pero todo me estoy refiriendo, ¿eh? Mm-hmm. No solamente estoy hablando de la sombrilla, de la carpa, sino también de la comida en la playa. Uh-huh. Es todo mucho más barato en Brasil que en la República Argentina. Uh-huh. Entonces, en resumen, si bien es cierto que el cambio hoy no favorece como favorecía antes, buscándole alternativas, yo te digo que hoy irte a Brasil, así que irte a la costa argentina, es prácticamente lo mismo. Está igual. ¿Qué pasa con la costa argentina? El mes de diciembre, que ya arrancó, y que ya tenemos los números de noviembre, aunque te parezca mentira, hay muy pocas reservas para la temporada 2010 en la costa atlántica. Está todo muy tranquilo. Bien. Históricamente, ya termino, Jorge, para esta época del año... Sí, descontando el año pasado que fue malo, la cantidad de reserva era más alta. Es decir, en alguna inmobiliaria que consultamos nos han dicho, no podemos decir que arrancó la temporada todavía, y estamos en diciembre. Nos dicen, el público que nos viene a nosotros cambió, ya no es el de antes. Ya no nos alquilan anticipadamente. Ahora vienen y eligen y alquilan en el momento. Eso te iba a decir. Se largan sin nada, me dijeron en otra. ¿Sí? Una inmobiliaria de la zona de Pinamar nos ha hablado de que hoy tienen casi un 40% de propiedades alquiladas a esta altura del año en lo que es Pinamar y Cariló. Cuando en años anteriores, está hablando de uno o dos años atrás, a esta misma fecha estaban hablando de un 70% alquilado. Bien, convengamos que ese público es el público que va a Pinamar y Cariló y a esas playas, son los que les compite Brasil, precisamente. Exactamente, ¿sí? Por eso, ahí estamos. Pero acá lo tengo Brasil para... o Uruguay, si quiere, sí. ¿No? Tengo para todos los gustos, ¿eh? Sí, sí. Mar del Plata, ¿sí? El 50% ya está alquilado, pero ¿qué es lo que está alquilado? Es lo que se llama la reserva hotelera o cuasi hotelera, es decir, los apart. En los departamentos el número me baja al 30%. ¿Mm? Sí. ¿Estamos? Sí, en sí. Mar del Plata. Sí, sí. Llamamos a Necochea. Necochea, directamente los números a hoy son catastróficos. ¿Sí? Viene muy malo. ¿Pero qué me dijeron? Que Necochea, el turismo de Necochea cambió totalmente, pero totalmente de hace unos años a esta fecha. Necochea tenía gente que iba todo el mes, ya no tienen el turista que iba todo el mes, ahora tienen el turista que va 15 días, una semana, y muchos que van el fin de semana, sí. directamente, donde en la mayoría de los casos la temporada arranca después de Navidad para empezar a alquilar, se dispara la temporada en Reyes y termina el 30 de enero. Claro. Dice, si nosotros ahora estamos trabajando prácticamente en enero y alquilamos prácticamente por día. Decir, en noviembre fue un mes que estuvo recontra tranquilos, donde prácticamente no salimos a mostrar ningún departamento y lo único que hicimos fue contestar mail. Sí, para que te hagas una idea, ¿no? Bien. Lo que sí me dijeron que hay un 25 más despedidos de información por mail. Pero lo mismo no se están concretando. Bien, bien. La gente está especulando hasta último momento. Está especulando hasta último momento. Cuando empezamos... Guarda que el año pasado, febrero, fue un buen mes, ¿eh? Exacto. ¿Por qué? Porque todos esperaban también enero y muchos se guardaron para febrero por el tema de los precios. Y ahí te quiero agarrar también. Claro. La diferencia de precios en la costa argentina entre enero y febrero ronda el 30-40%. Ajá, bien. ¿Ok? Muy bien. Ronda entre el 30 y el 40% de la diferencia en la costa argentina en lo que es alojamiento. Ajá. Estamos hablando de un montón de plata, ¿eh? Mucha guita, sí. Estamos hablando de mucha plata. Bien, amigo, tengo un mensaje de oyente. Si terminó con el tema de las vacaciones, ¿eh? Dale. Bueno, mire para el sur también, si quiere, un día de estos, ¿eh? Y bueno, ¿por qué no? Ya vamos a averiguar. Usted sabe que me he encontrado con alguna gente, no es con mucha gente, que la gente hace cola para decirte que se va de viaje a Gualeguaychú de vacaciones, ¿no? Pero he encontrado como Gualeguaychú una alternativa, ¿eh? Yo digo que Gualeguaychú está al norte, Jorge, no está al sur, ¿eh? ¿Cómo? Gualeguaychú está al norte, no está al sur. No, ya sé. Mire para el sur, punto. He encontrado otra gente que también va a Gualeguaychú, ¿eh? Exacto. A ver, para esta columna lo hemos hecho muy tradicional, digamos, ¿sí? Hemos mantenido el agua y la arena. Uh-huh. Vamos a mirar otros, por supuesto, vamos a mirar otros lugares alternativos. A ver, ¿qué es lo que nos dijeron también? Vos sabés que, bueno, con la gente que hablamos con el presidente de la Cámara de Hoteleros de Pinamar, para que te hagas una idea, que nos tiraba muchos de estos datos, y nos decía que estaban levantando la información, los suministros de información en estos días, porque se estaba cayendo como punto turístico para el verano Córdoba, producto de la sequía y que no tienen agua. Claro. Fíjate vos, ¿no? Uh-huh. Entonces, como... mucha gente que antes prefería, digamos, la sierra o no irse a la costa, viendo cómo viene la mano en esa zona con el agua, la escasez de agua, se van a volcar este año a la costa y ahí que estaban levantando también el suministro de información al respecto. Bueno, ahora sí, preguntas de oyente que no tiene nada que ver con esto. Dice, buen día, Esmale, ¿cuánto se paga indemnización por año de antigüedad? Preguntan acá para UOM. La indemnización por antigüedad se paga un sueldo por cada año efectivamente trabajado o fracción mayor de 3 meses. Ajá, es bien. Decir, si yo trabajé en la empresa 2 años y 6 meses, tengo que cobrar por indemnización por antigüedad como si fueran 3 años. Ajá. Si yo trabajé en la empresa 2 años y 1 mes, tengo que cobrar como indemnización por antigüedad 2 sueldos. Bien, bien, listo. Muchas gracias, Gabriel. Faltaba más, Jorge, lo estamos viendo el viernes. Hasta el viernes, un abrazo grande. 8:20, columna económica, bien de vacaciones, este miércoles en línea. En línea, un encuentro entre vos, las noticias necesarias y la buena música.